Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga. Buenas noches para todos y bienvenidos al programa número 9, Sentimiento Verde y Negro. Arrancamos hoy en la previa de lo que va a ser el debut de Chicago en la Primera B Metropolitana. Como siempre, martes 11 de la noche, con la producción periodística de Esteban Toto Cavalotti, la producción general de Cristian Ñandú France, María Florencia Martínez en la producción artística y Juan Saldumbide en la locución, chicos. Díganme, ayúdenme por favor hoy. En la locución, y Leandro Contreras, que vuelve de sus vacaciones en la operación técnica. Arrancamos con la presentación del equipo. Nico Pelletán, ¿cómo andas? Buenas noches. Gracias, Pato. Buenas noches. Bueno, como siempre, hoy vamos a tener el salido de Chicago. Uno, lo adelanto yo, un poco más difícil. Lo adelanté hoy, expliqué algo por Twitter, es un poco más complicado. También dijo algo Toto. Bueno, también agregamos que, esto creo que lo vas a decir vos. Tenemos un nuevo premio con este ganador y de la semana que viene. Ah, ¿yo lo voy a decir? Te digo que lo digo, sí. Te doy el honor, decilo. Bueno, vamos a contar a partir del programa de hoy con el auspicio y la participación en el programa de Remeras África. Así que un saludo para Pato y los ganadores de los saludos de Chicago. En realidad va a ser los ganadores de las preguntotas, dijimos. Exacto. Después de los dos ganadores del saludo de Chicago, más se van a enfrentar en el ping-pong de preguntas y respuestas, y el ganador se va a llevar una remera de cortesía de África. Exacto, eso quería decir. El ganador de hoy y de la semana que viene, dentro de dos semanas se va a enfrentar... La semana pasada ya hubo un ganador, Maximiliano Benzandón. Es decir, el martes que viene ya tenemos una final con las preguntotas. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar también de los amistosos que jugó Chicago últimamente. Tenemos un invitado que presenció, uno de ellos que nos va a traer un poco de información. Tenemos varios invitados hoy. Pero uno puntualmente a hablar de un amistoso. Uno que no come carne. No come carne, eso lo puedo adelantar. Martín Paciero, ¿cómo andas, Marta? Buenas noches, chicos. Hoy también vamos a hablar todo lo que nos trae del debut. Todo lo que vamos a tener en cara a esta primer fecha, vamos a dar nuestros equipos. Yo le voy a pedir a ustedes que me brinden sus equipos. ¿Qué plantearían? Lo que nosotros haríamos. Tal cual. Perfecto. ¿Qué formación? Quiero variedad. No voy quiero. A hacer Fianoli por un día. Claro, un rato. Exacto. Un poquito. Okay. Te damos las fichas y vos armás el equipo como a vos te parezca. Tal cual. Saludamos a un nuevo invitado. Primero, acá el muchacho que ya vino un par de programas, pero siempre de mudito. Y ahora, como lo mandamos de infiltrado. Al amistoso de la semana pasada contra Español, nos va a contar un poco cómo lo vio y qué vivió. Buenas noches, Hernán Bronzuoli. Buenas noches, Pato. Encantado de estar acá acompañando al equipo. Genio. Acércate el micrófono más porque no se te escucha bien. Ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno, y tenemos también otro invitado que ya estuvo con nosotros y que siempre colabora. El periodista, según las palabras de Nico Pelletán, más informado sobre Chicago, Tanque Bestia León Pantera Perata. ¿Cómo anda, Juan? No soy el mejor informado, sino que tiene mi teléfono, Pelletán, que eso es lo que me da ventaja con respecto al resto. Un gusto estar acá. Ya no, la palabra invitado me pone una presión, como que me tengo que portar como un invitado. Prefiero ser una parte más del equipo. Si querés te dejamos dos programas más a prueba. Voy a venir. Jugador de Chicago fue esta semana a un equipo del sur de Gran Buenos Aires. Sí. Te vamos a dejar a prueba y vemos qué pasa. O sea, hoy y dos martes más. ¿Y vos pensás que después de eso volvés al aire? Yo no defino nada. Acá el que corta el bacalao es el señor Esteban Cavalotti. Bien, bueno. No, pues si agarro el micrófono ese, después hay que remar para volver. Este micrófono tiene dueño. Listo, quedamos. Ojo con lo agarrar los micrófonos porque así empezaron muchos. Así que, ojo, con cuidado. Vamos a darle las vías de comunicación, chicos, para que nos puedan... ¿Cómo? Bueno, para que nos llamen y para que participen hoy con nosotros. Los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. Tenemos las redes sociales, Nico. Sí, Twitter, arroba sentimiento de corte YN, facebook.com/sentimiento de corte YN, y agregamos la dirección de mail que hoy la publicamos por Twitter, producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Ahí se van a comunicar directamente con el señor Cavalotti. Ahí pueden mandar las quejas, sobre entre, todo. Entre otras cosas, sí, hay es como el libro de quejas de sentimiento. Algo así. Los insultos, las amenazas de bomba, todo. Lo todo formal, podemos decirlo formalmente. También, sí, sí, sí. Todo directamente para ahí. Salud. Vamos con la presentación del juego. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, el Salió de Chicago de hoy tuvo tres etapas en Mataderos, todas en la década del 90. Tres ciclos. O sea, dentro de la década del 90 arrancó, se fue, volvió, se fue y volvió otra vez. Exactamente, así clarito. Todos en la década del 90. Amplia por ahora. Sí, amplia, y bueno, ya podemos dar un pantallazo de que es un jugador que obviamente hoy ya no está jugando. O tiene muchísimos años. Digo, la pista no sé si es tan amplia, no sé cuántos jugadores volvieron tres veces a Chicago. Y todos en el 90. Y todos en el 90. Pero lo que sí van a tener que buscar, van a tener que googlear. Oye, el Google a full, otra vez. Ya uno de los invitados está googleando ya, ¿verdad? Bueno, nos acompaña también hoy Micho Rocky, oyente fiel del programa y amigo de la casa. Hoy también viene de Mudito, hoy viene de espectador únicamente. Va a mirar cómo se hace el programa. Va creciendo, capaz que más adelante lo mandamos infiltrado, así como Hernán. Sí, lo que va a tener que hacer es traer un banco acá para meter gente, todos los que vienen a vernos, lo ponemos acá en un banquito al costado. No, calculo que Hernán no va a venir todos los martes. No, comer. por favor. Está bien. Porque ya con una noche... No, porque no le damos de comer. Y porque no lo dejan, aparte. No me trata muy bien. Aclaremos que es una persona especial, no come carne y es difícil meterlo en el menú que... Tampoco tengo una enfermedad, Nico. Es algo parecido. Los que no comemos carne también somos personas, chicos, por favor. No me gusta discriminar, pero esto me lleva casi al límite. A casi discriminar. Igual hay amistad, lo quiero un poquito. Bueno, como hablábamos recién, un jugador que se fue a préstamo a un club del Gran Buenos Aires. Se habló mucho de esto en la semana. Hablamos obviamente del colombiano José Ramírez Agudero y tenemos a Juan Piperata que nos va a contar un poco esta situación. Bueno, sí, lo adelantamos un poco en la semana. Se venía hablando, digamos, luego de la ida de Damián Lemos a Ferrocarril Oeste. José Ramírez se irá como el otro jugador vendible, entre comillas, que tenía este plantel. Como el recurso que más genuino tiene Chicago para generar algo de ingresos. Y hoy Chicago está obligado a generar ingresos. Por supuesto que si uno se pone a debatir futbolísticamente, es importante lo de José Ramírez en el plantel. Yo creo que si se termina confirmando su salida de Chicago, es una baja importante. Pero también es importante los recursos que se pueden generar a partir de José Ramírez. Eso es lo que está intentando la comisión directiva. No sé si ustedes tienen la información de que ya se haya concretado el préstamo. Lo que sé, hoy en la mañana, medio de Arsenal se aseguraron que Alfaro dijo que lo quiere, o sea que se lo quería quedar. Sí. Hasta ahí la voluntad o la intención. Sí, ayer, luego del entrenamiento de ayer, tuvo el ok de Alfaro, José Ramírez, como para quedarse. Le dijo a los medios de Arsenal, solo tiene que resolver su contrato, como si fuera un detalle. No es un detalle, no, porque no, Ramírez no solo tiene que resolver su situación con Arsenal, sino que tiene que resolver su situación con Chicago. Habrá que ver, Chicago va a intentar, yo creo que hasta las últimas consecuencias, lograr una venta. Hoy por hoy es muy difícil vender, y vender en dólares aún más difícil. Ojalá se logre, porque, insisto, es un jugador muy importante José Ramírez, pero los recursos también hacen mucha falta hoy por hoy. No, que también, a ver, no solamente es el hecho de obtener el recurso ya, seguramente con un préstamo quizás ingrese dinero o no, pero también se muestra el jugador, obviamente jugando en primera, es mucha mayor la vidriera para una futura venta. ¿Sí? O sea, no solamente, que es una baja sensible, desde ya, yo creo que sí. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Es sensible, creo que, no sé si alguien tiene el dato, pero sé que Caballero anda con un problema, se volvió a resentir de la lesión, no sé si es lo mismo, hay algo más. La lesión en el partido con Banfield. De esa época, creo que es la tercera vez, la tercera recaída que tiene. Uh-huh. Y sumemos que no hay otro. No sé si hay otro volante por izquierda, no hay volante, netamente sur. Más allá de que hoy Castaño está adaptado, jugó toda la pretemporada ahí, va a ser titular, no hay un recambio, esa es la realidad. Por eso de futbolísticamente sería sensible la baja. Y no sé si Chicago no saldría a buscar algo parecido. Ha jugado Gifford de volante por izquierda. Ha jugado. No digo que sea el contraferro natural. Ha jugado. Contraferro y no lo hizo muy ha bien. Jugado, ha entrado en algunos partidos también de suplente a ocupar esa posición. No estoy diciendo que sea la mejor opción, solo digo que ha jugado. Pero bueno, lo de Ramírez seguramente se resolverá esta semana. Veremos seguramente, yo creo que, al menos por lo que estuve leyendo hoy en Twitter, sí, se confirma la partida de Ramírez. Creo que Chicago va a buscar un jugador en reemplazo. Al menos esa es la idea, ¿sí? Es que, a ver, más allá de que de lo que podamos llegar a pensar, no hay una lógica, que es que no tenés un recambio ahí. Más allá de la necesidad esta de vender, que también es lógica, entiendo lo que dice Juan y es una realidad, creo que estamos todos de acuerdo. Estoy recordando ahora, el Chico Barbona también ha jugado ahí. David Barbona, los primeros partidos de él, de hecho, fueron reemplazando a Ramírez. ¿Puede ser? Sí. ¿Quién estaba jugando por izquierda? Entró por izquierda, sí, me acuerdo, en Douglas entró seguramente jugando por izquierda, seguro. ¿Sabes que me mataste la memoria? Sí, sí, no. ¿Jugaba no sé Rossi por derecha y por izquierda? ¿Benítez? No, de 5. Bueno, juega por izquierda. Sí, sí, entró dos partidos seguidos, seguro jugando por izquierda. Sí. Seguro, así que bueno, es una alternativa más. Si bien la pretemporada no estuvo jugando ahí, es una alternativa más. Tus jugó. Cuando no jugaba Ramírez, jugó Tus los últimos partidos con Cloca. Más allá de eso, insisto con la realidad que era necesario que entre plata por algún lado. Sí, no sé si va a ser venta, no creo. Y de hecho, como decías vos, el hecho de prestarlo, que ingrese algo de dinero y mostrarlo, es un jugador que, más allá de lo que uno puede creer o no de Ramírez, si le gusta o no, es un jugador que se puede mostrar y se ve a grandes rasgos su capacidad técnica con la pelota. Es un jugador que se puede adaptar tranquilamente a la primera división. Sería bueno para el club también eso. Sí, seguro. Igual, de todas formas, como decíamos y como se vio en los amistosos, parece que hoy la banda izquierda tiene dueño. Bueno, ahora sí. Parece eso que sí, que y que es Damián Castaño, sí. Un recuperado y un preferido de DT. Que nos contaron que hizo muy buena pretemporada. Nos contaron que hizo muy buena pretemporada y buenos amistosos. Nos va a contar un poco, Hernán, del partido que se jugó el jueves pasado ante Deportivo Español en el predio de Tener, Hernán. Parece que fue hace un montón. Sí. Hoy es martes, parece que fue hace un montón, pero sí, jugó con Español, ahora lo va a ampliar él, pero bueno, jugó en el predio que tiene la UTN en el Bajo Flores, fueron dos partidos y Hernán nos va a contar un poco lo que se vio en esos partidos. Bueno, en principio jugó Ramírez por ahí, pero no, o sea, lo vi mucho, no tuvo mucha actuación, se dio más por la banda derecha. Eso es un buen dato. El primer partido lo jugó Ramírez. Sí. Hizo el gol, de hecho. Golazo, más datos. Contame, golazo, datazo. El partido terminó entonces, ¿cómo fue el partido, Ron? Empezó ganando Español con un minuto, el gol al minuto 4. Lo dominó Español, pero bueno, Chicago empezó a, con peso de la camiseta, lo empezó a llevar con los buenos... A ver, decirlo, por lo que hablábamos, el partido fue, a ver, fue superior Español por momentos, pero una ráfaga de dos o tres jugadas pasó lo que muy bien suponía. Roncón y Barbona manejaron el partido de ellos. Se notó la diferencia de categoría en ese partido puntual, por lo que fuimos hablando. Fue el debut en la temporada, pero bueno, hubo gol de Andrés Montenegro, sí, o sea, el primero fue de Ramírez y después Montenegro, claro. Se perfila como el 9 titular hoy en día. Y el segundo, bueno, Ramírez. El primero fue Ramírez, dijimos. El primero fue Ramírez, que aparte dice fue un lindo gol, Hernán. Sí. Se la tuvo arquero. Pica arquero. Y pase de Farías. Exacto. Bueno, vamos con el equipo. Con el equipo que paró en ese caso. Lo tiramos, Hernán. Monchor, Lanaro, Sainz, Escudero, Bocci y Farías, Ronconi por derecha, Ramírez por izquierda, Barbona, Abdala y Montenegro. Mezclado. Uno hacía. No sé si vos, Juan, querés decir algo, pero en principio mezclado, no es una. Sí, no es un equipo claramente titular. Uno, si se pone a repasar todas las formaciones de los amistosos que jugó Chicago, tanto en Santa Teresita como acá en Buenos Aires, cuesta repetir dos. Creo que no sé si repitió dos equipos exactamente iguales. Entonces, hoy por hoy cuesta imaginar un equipo claramente titular. Uno puede intuir por la cantidad de amistosos que jugaron, por la. El propio peso de los futbolistas, pero no sé si hoy por hoy Finaroli ya tiene definido un equipo titular para el próximo domingo. De hecho, en este equipo titular participaron los tres jugadores que están suspendidos y que el domingo no van a poder jugar, Ronconi, Lanaro y Farías. Lo que se repite, sí, es la línea de tres en la mayoría de los partidos. Por ahora sí, y parece que va a ser la constante. Exacto, bueno, sí, en ese sentido se entiende por qué tantos centrales. Ay, tiene variante Chicago en la saga. El segundo partido lo perdimos 1-0. Lo perdimos 1-0 con la ley del ex, gol de Aguirre. Formó con Tauber, Tuma, Coronel, Vera, Gifo, Benítez, Vivas, Castaño, Peirán, Hermini y Chamorro. Qué cosa, justo Aguirre, ¿no? Justo Aguirre, que lo dejamos ir y que ahora nos falta 9. Sumo algo que no es deportivo, pero también estuvieron con él Nicolás y Matías Bani, que los invitamos a que vengan hoy, no pudieron venir la semana que viene. También colaboraron un poco con él de allá y también hablaron conmigo por un privado. Poco bastante. Bastante, sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, para dejar algo más en claro de este partido, hay que sumar que hubo un par de lesiones, que la cancha no está en muy buenas condiciones, y de hecho Mario Finaloli se quejó de esto. Sí, sí, sí. Pero vamos a ampliarlo un poco en el tercer bloque, porque ahora tenemos que ir a la pausa. Cuando volvamos, vamos a la segunda pista de Cerro de Chicago, vamos con la entrevista. Les recuerdo los teléfonos para comunicarse, 4462-0185, 4462-5433, a la vuelta de la tanda en las redes sociales. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jaffar G, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos, todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero, todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis, rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centrocar SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Vamos a arrancar dándoles una lluvita más sobre el salido de Chicago de hoy. Le pido la segunda pista a Martín. Dice, el año que debutó logró un ascenso con Chicago e hizo un gol en una de las finales de ese ascenso. ¿Me recordás la primera pista, Nico? Sí. Tuvo tres etapas vistiendo la camiseta de Chicago luego de, obviamente, haber salido del club. Todas en la década del 90. ¿Y Martín la segunda pista? El año que debutó logró un ascenso con Chicago e hizo un gol en una de las finales de ese torneo. Ya la gente está arriesgando en Twitter, ahora después de la entrevista vamos a leer un poco. Presentamos al invitado. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista. El invitado del día en Sentimiento Verdinegro. A quien tenemos hoy con nosotros es una de las caras nuevas, pero ya conocidas en el plantel que va a afrontar este año la B Metropolitana. Es Roberto Bocci. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Acá en casa mirando un poco de tele. ¿Ansioso por el debut? Sí, la verdad que sí. Ansioso, con mucha ganas de volver a estar en una cancha. Estuve un año raro, así que con mucha ganas de jugar. Bueno, es ineludible la pregunta porque estamos tan cerca, así que te consulto. ¿Cómo ves al equipo para el debut? No, lo veo muy bien. Se hizo una muy buena pretemporada, no tuvimos compañeros lesionados, le hicieron todo muy bien a la pretemporada y vamos a llegar muy bien al primer partido. Estamos con mucha ganas, todo por lo que implica el club, ¿no? Con Chicago tienen que ser protagonistas, así que la verdad es que estamos todos muy muy metidos, muy motivados para el domingo. Bueno, así como Chicago, vos venís de jugar la temporada pasada en la B Nacional, en tu caso con Gimnasia de la Plata. ¿Qué es lo que rescatás más como más positivo de tu paso por el equipo platense? Por eso ese fue un año raro, por no, son sensaciones que no sé cómo describirlo al año, si fue positivo o negativo. Al jugador siempre le gusta jugar, y el año que pasó no me tocó jugar prácticamente nada. Lo positivo es que me sirvió para madurar, tuve que, me tocó otro rol, tuve que poder de afuera a mis compañeros, aprendí muchísimo porque compartí un plantel con grandes jugadores, con compañeros de mucha experiencia y trayectoria, y la verdad que a uno eso le suma mucho. Y después lo negativo de no jugar es durísimo para un jugador, estar tanto tiempo sin jugar es lo peor que le puede pasar a uno, así que, pero bueno, había que transformar lo negativo en positivo, así que había que ponerle mucha onda, mucha gana y tratar de sacarlo adelante. Bueno, Roberto, buenas noches, Nicolás te saluda. Yo quería preguntarte, buenas noches, vamos que nada, pedirte que cómo, a ver, teniendo en cuenta que vos estuviste este año, si en el hincha de Chicago te conoce, si hay algún cambio en tu juego o en tu experiencia, que con qué bochi se va a encontrar el hincha de Chicago el domingo. Bueno, qué pregunta complicada. Te empieza a pensar, ¿no? Sí. No, cambian. He sumado por ahí, he tratado de sumar cosas por ahí que yo pensé o pienso que son positivas para mejorar mi juego. Voy a tratar de implementarla en los partidos, ojalá me salga todo bien. Hablar, a ver qué, con qué se va a encontrar, me resulta raro hablar de mí. Pero no, lo único que sé es que madurar, todos maduramos, y más por ahí, uno madura más cuando está afuera, viéndolo de afuera, así que espero que el domingo salga todo bien. Si me toca jugar, ¿no? Hay que esperar a ver qué dice el técnico, así que, pero bueno, estamos a la expectativa y vamos a tratar de apoyar y al que le toque, y si nos toca, tratar de hacerlo mejor. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te sentís jugando de doble cinco? No, yo me siento bárbaro, al técnico ya lo conocemos, y jugando en ese puesto yo me siento bárbaro, porque es el puesto donde mejor me siento. He jugado muchos años ahí en el medio, y es donde mejor me desempeño, a mi entender, así que yo en lo personal me siento bárbaro jugando ahí de doble cinco. ¿Y jugando con Farías al lado, cómo se complementan? ¿Quién va a ser el recuperador y quién va a llevar la pelota para arriba? Sí, con Agu no practicamos mucho juntos, porque él en la primera fecha está suspendido, tiene que cumplir una fecha. Pero después lo que elija el técnico se verá, y se hablará en la semana, a ver qué nos conviene al que le toque, quién va a salir más adelante y quién se va a tirar a estar más cerca de la línea de fondo. Pero eso por ahí uno lo diagrama en la semana, quién va a manejar la pelota y eso, y por ahí en el partido se da otra cosa. Lo bueno es que tenemos que estar concentrados y metidos para sacar adelante lo que sea. Agu es un jugador muy muy inteligente y es un gran jugador, así que sería un orgullo jugar al lado de él. Bueno, seguimos hablando con Roberto Bochi, una de las, como decía Pato, una de las viejas caras nuevas que tiene el plantel de Mario Firaoli. Te pregunto, Roberto, ¿en qué varía tu, o si varía en realidad, varía algo en algo tu juego si el equipo defiende con tres o con cuatro en el fondo? Y si me toca jugar y jugamos con línea tres, me quedaría más pegado a la línea de tres, porque por ahí, al tener 2-5, uno de los dos tiene que jugar cerca de la última línea para no dejarlo solo o tan expuesto. Siempre tiene que, uno de los 2-5 va a tener que ganar el medio y estar paradito ahí adelante de la última línea, así que ese sería mi función. Pero por ahí, como se dé la jugada o el partido, uno se va y el otro se va a tener que quedar, así que al que le toque, siempre de los dos, uno va a tener que estar cerca de la última línea. Buenas noches, Roberto. Juan Pablo te saluda. Buenas noches. ¿Cómo estás? Nosotros somos, estamos cerca de Chicago, estamos cerca del club, somos hinchas de Chicago antes que periodistas, sí. y tenemos una visión muy particular, pero uno lee páginas del ascenso, lee páginas que se dedican a hablar de la Primera de Metropolitana, escucha programas de radio del ascenso, se habla de Platense, se habla de Atlanta, se habla de los Andes. Si yo te pregunto a vos si Chicago es candidato, me vas a decir que sí, obviamente, a cualquiera de tus compañeros. Convenceme, ¿por qué Chicago va a ser candidato este año? ¿Qué? Por ahí de Platense, Los Andes, Morón se puede llegar a hablar, porque ellos están por ahí el presupuesto que manejan ellos, este año ellos están, en el caso de Los Andes y Morón, tienen la obligación por el tema de los promedios. El tema de Chicago es por historia, por lo que implica el club, a mi entender, y lo que pienso, es el club más grande de la categoría, o sea que nosotros tenemos la obligación de pelear el campeonato todos los años y salir a ganar en todas las canchas. Es el equipo más grande de la categoría, y el que juega en Chicago, el que viene a Chicago y está un par de días nomás, se da cuenta que es el club más grande de la categoría, o sea que Chicago tiene que ser protagonista siempre, y lo va a hacer, porque la camiseta lo implica, el club y la gente lo hace saber, así que protagonista. Lo otro, se habla mucho porque por ahí el presupuesto que están gastando, están manejando, lo lleva o los nombres que tienen los lleva a que hablen, pero Chicago, solo nombrar a Chicago quiere decir que va a pelear, porque un equipo es el equipo más grande de la categoría. Y Roberto, teniendo en cuenta que vos a Mario Fignaroli, al técnico, ya lo conocés, o quizás haya una confianza distinta a otros jugadores quizás más nuevos o que no tienen esa relación anterior con Mario, o sea, vos, él te dijo algo en especial, te pidió algo en especial en cuanto al esquema, al juego de Chicago. No, ha hablado Mario, tiene la característica que los trata todos por igual, ¿no? Por más que sea nuevo o viejo, por decir, pero lo poco que he hablado con Mario, me ha pedido que juegue cerca de la última línea y que trate de agarrar la pelota. Es lo que me ha dicho, la idea que tiene él para mí, así que lo poco mucho que hemos hablado ha sido eso. La idea de él es que juegue cerca de la última línea, que quiere mucha presión en todos los sectores de la cancha y tratar de ser protagonista con la pelota en todas las canchas. Ya para ir despidiéndote, antes agradeciéndote por la comunicación, sé que es complicado hasta ahora, sabemos que es complicado hasta ahora. No hay problema. Te agradezco igualmente. Quería, bueno, nosotros lo que hacemos normalmente cuando hablamos con protagonistas como el caso tuyo, es, no sé si un mensaje, pero de alguna manera dejarle algo al hincha de Chicago para lo que viene. ¿Qué le dirías si pudiera decirle algo al hincha que nos está escuchando? No, al hincha, lo que te dije siempre, que el grupo, mi compañero, todos vamos a dejar todo dentro de la cancha. Es un grupo muy humilde, pero que va a dejar todo en cada partido. Nosotros salimos a jugar en cada cancha sabiendo que a Chicago lo tenemos que dejar bien arriba y a pelear el ascenso. Nosotros sabemos que Chicago tiene que volver a Primera A, o sea, así que el próximo objetivo de nosotros es la B Nacional, así que la tranquilidad de que este grupo va a hacer todo lo posible para volver a donde Chicago nunca se estaría herido. Bueno, Roberto, agradecerte nuevamente por haber hablado con nosotros, por este espacio que nos diste. Desearte todos los éxitos para esta temporada que se viene, sobre todo para el partido, si es que le toca jugar y si no le toca aportar. Despedirte, bueno, estamos hablando durante el resto del campeonato. Muchísimas gracias, le mando un abrazo a todos. Buenas noches. Un abrazo para vos y para los chicos. Así pasaba Roberto Bocci por Sentimiento Verde y Negro, como decíamos, una vieja cara nueva, como bien decía Nico, que vuelve para sumarse, para volver a jugar en esta primera B que tan difícil va a ser para Chicago y tan difícil se ve. Es mentira, perdón, que alguien duda que va a jugar Bocci, ¿no? Yo creo que va a jugar. Datazo para la gente que no se dio cuenta, es cordobés. Es cordobés. Confirmado. Sí, vamos a preguntarle, le así que dije algo de Fernet, esas cosas, pero bueno, ya está. Podemos decir que es cordobés. Sí. Quédate tranquilo que estamos haciendo todo el programa al pie de la letra, señor. Quédese tranquilo. Lo que usted mande a decir, patroncito, no sea problema. Podemos contar eso, ¿no? Contemos. ¿Qué cosa? Ah, sí, que el productor se compró una pizarra para tenernos más cagando. O sea, para decirnos las cosas bien como se tiene que decir. Sí. Así que nos tiene... pero... muchos insultos en esa pizarra. Sí, nos tiene ahí... pero cortito. Y el cocinero se prende, que eso es lo importante. El cocinero Cristian Francis, que hoy se mandó unos sorrentinos. Es terrible cómo nos alimenta. Bueno, chicos, vamos a recordar. La semana pasada tuvimos también otra entrevista con un protagonista. En este caso fue Adrián Sifo. Y vamos a, para hacer una pausa, vamos a recordar un poco lo que nos decía. Hace más tiempo que está en la institución, es uno de los símbolos de Chicago, así que vamos a presentarlo a Adrián Sifo. Sí, yo siempre dije que a mí me tocó jugar de varias posiciones acá en Chicago, y yo estoy para jugar donde el técnico me disponga, si bien me siento mucho más cómodo por la derecha y en el carril, pero yo la verdad que de donde me pongan hay que estar para al servicio de Chicago y no al servicio de uno. Yo siempre pienso en lo grupal, en donde hace falta, y pienso lo mejor. Con René he jugado L5, la verdad que me sentí bien, me dio confianza en lo que un jugador necesita. Bien o mal, traté de responderle, y creo que hay que pensar en, como dije, en lo grupal, y lo más importante es donde necesite Chicago que juegue. ¿Te sentís hoy en día un referente? Toda una vida en el club, que la verdad que estoy agradecido y que me ha dado la posibilidad de hacer lo que uno ama, lo que uno quiere, de trabajar, gracias a Dios, de esta profesión que es hermosa. Todo, igual que todo, soy uno más. Yo siempre estoy para sumar desde donde me toque. He pasado por estar sin jugar, por que me ponga el técnico, que no me ponga, que me deje 19, y la verdad que son cosas que te hacen crecer. He tenido una lesión muy grave. Yo soy uno más, me siento parte como todo el plantel, desde el más chico a Gomito, el más grande, y estoy para sumar. No me importa ser referente, conozco bien el club y sé lo que tenemos que tener para poder pelear. Hay que formar un lindo grupo. Con Leandro aprendimos un montón de cosas que me sirvieron y me van a servir para toda mi carrera, y un orgullo haber compartido con planteles con Leandro, ¿no? Que me enseñó un montón. ¿Te cuentan de lo que significa jugar en Chicago? Sí, obvio. Para eso están los vestuarios. En los vestuarios se habla mucho, donde las conversaciones se van dando. La gente que viene pregunta, porque obviamente Chicago es un grande en la categoría y en el ambiente se conoce, pero nosotros obviamente que tenemos que hacerle conocer el club para que empiecen los nuevos a sentir lo que es esta camiseta. Hay que jugar en Chicago. Yo por ahí no tuve la posibilidad de irme a algún club, ya sea afuera o acá, pero la verdad que me mantuve en un club que es difícil de jugar. Es un club grande, tiene presiones, es un club hermoso para jugar. Muchas veces hay que jugar con el corazón y dejar de lado muchas cosas personales y pensar en Chicago, como siempre digo. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. ¿Cómo viene, Martín, la cosa en Twitter con el salido de Chicago de hoy? Bastante bien. Hubo dos aciertos al principio y después mucho copy-paste, me parece. Mucho golazo. Hubo tela, ¿no? Hubo tela también ahí. Sí. Diría sí. Matías Martín, tela. ¿La damos por válida o no esa? Y más o menos. ¿Qué opina acá el yo creo que sí, el ingeniero Peralta? Es una fiel seguidora. Tranquilamente puede ser un error de tipeo, así okay. Que puede quiero, ir acierto. Quiero que sepan que no escucho a Matías Martín, no entendí lo de tela. Tela es que anduvo ahí, estuvo cerca. Para la próxima escuchaba a Matías Martín, Bueno, lo voy a tener en cuenta. Vamos a ver la tercera pista entonces para que vayan definiendo los que todavía están medio dubitativos. Es un poco larga, así que escuchen, Jugando para un clásico rival, le hizo un gol a Chicago y le pidió perdón a la gente. Pero al año siguiente volvió a Chicago y debutó convirtiéndole un gol a los Andes. Y este sí, lo gritó con el alma. Este lo gritó. La repito por las dudas. Jugando para un clásico rival nuestro, nos hizo un gol, le pidió perdón a la gente, volvió un año después a jugar en Chicago, obviamente, le convirtió un gol a los Andes y lo gritó con alma y vida. Sí, así que con esto ya podemos dar por finalizadas las pistas y terminando de arriesgar. La guía de comunicación para arreglar, Nico, son... Sí, por teléfono al 4462-0185 o al 4462-5433. Por Twitter, arroba sentimiento de corte YN, por facebook.com/sentimiento de corte YN, y como dijimos al principio, agregamos la opción del mail. No creo que utilicen el mail para esto, pero bueno, lo sumamos. Producción@sentimientodecortiglione.com.ar, y ahí se comunican directamente con los chicos. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se habíamos anticipado ya hace varios programas. Era una opción muy firme, algo muy firme que estaba, pero no estaba definido, que es sobre el nuevo cargo, la nueva función que va a cumplir Leandro Testa en el club. Lo habías anticipado hace bastante tiempo, Juan Piperata, por Twitter. Sí, bueno, es un cargo que se le ofreció a Leandro Testa previo a su retiro como futbolista profesional, el cargo de ser director deportivo de Nueva Chicago, algo así como un manager en otros clubes. En Chicago no se lo quiere denominar así, de hecho uno utiliza esa palabra y enseguida la comisión directiva se encarga en corregirlo. Es el director deportivo, pero bueno, empieza a cumplir esta función Leandro Testa de ser un poco quien está... es una especie de nexo entre la comisión directiva y el plantel profesional. Es un poco lo que hizo hace un par de años Argüello, ¿no? Es algo parecido a lo que hizo Argüello. Me parece que acá tiene quizás más formalidad, porque se le ha dado un nombre. Argüello era algo como más que un colaborador de comisión directiva. Estaba mucho más cerca de comisión directiva, por supuesto, haciendo las veces de nexo con el plantel. Pero esta vez me parece que es... bien el nexo, digamos, en el medio entre el plantel y la comisión directiva. Un cargo importante, creo yo, porque se ha puesto en consideración esto de un sueldo más. Yo creo que es importante. De hecho, el trabajo de Argüello yo creo que se vio reflejado en aquel campeonato que se logró. De hecho, bueno, yo creo que también uno de los principales errores de la campaña, digamos, del paso de la primera B al Nacional B, fue justamente que faltaba un nexo y que faltaba también alguien que aconsejara sobre el rumbo futbolístico, ¿sí? Diciendo falta esto, más allá de que el técnico, bueno, obviamente dirá su opinión, falta un jugador más, con un jugador más, digo, no en el equipo, sino un jugador dentro de lo que es la conformación de este plantel, que diera ese parecer o diera ese toque profesional que faltaba para conformar el equipo, me parece a mí. Es un nexo, sin dejar de pensar en el club, él también piensa como jugador, entonces está de los dos lados y es un mal necesario, es importante, es una inversión y no un gasto. Exacto, así digámoslo. Hablamos del amistoso con Español y también hubo un amistoso con San Telmo, ¿sí? Este se dio el viernes y en este caso, bueno, el resultado no fue como el del anterior, Nico. Sí, perdimos 1-0 con San Telmo. Esto se jugó en Pasteleros. Ajá, el premio Pasteleros. Puntualmente, el equipo formó con Monchor, Coronel, Escudero y Nico Sainz, Sifo, Ronconi, que a mí me sorprendió, no sabía que podía jugar como volante central. Jugó con Bochi, justamente, con nuestro entrevistado de hoy. Castaño, por izquierda, este jugador que parece pasar el dueño, por lo menos en principio, del carril izquierdo del medio campo. Y arriba jugaron Montenegro, Armini y Abdala. Abdala, a propósito, que ya firmó. No sé, Juan, vos lo puedes confirmar, ya es jugador de Chicago, publicó su contrato. Su contrato, su firma. Después hubo un segundo partido, no sé si alguien quiere agregar algo ese del primero. No, lo de Ronconi, bueno, lo dijimos cuando se incorporó, ha jugado de muchas posiciones, ha jugado en el medio de casi todo, hasta ha jugado un partido de 9, lo hablamos en ese momento, creo que hasta ha jugado defensor, bueno, obviamente de 4. Tiene un buen físico, es alto. Sí, es alto, ¿1 metro 80? Casi 1.90 m, 1.80 m largos. Uh-huh. Y ha jugado de 4, por supuesto. Y ha jugado de marcador central. Ha jugado también de marcador central. Va a ser un buen comodín para final. El clásico polifuncional. Bien. Bueno, en este partido y el anterior no han participado en su momento, bueno, ni Mario Musón ni Cristian Gómez. Sí, Musón venía a coger un golpe en la rodilla del partido con el amistoso ante... por venir San Clemente, sí. Cristian Gómez estaba con una lesión en el tobillo, un golpe en el tobillo también, y bueno, también sufrieron lesiones Nicolás Tauber y David Garbona. Lo de Nicolás Tauber fue una molestia en el aductor, Juan. Una molestia leve en el aductor, cuando uno consultó con el médico del plantel, dijo una fatiga muscular, digamos, uh-huh. Como que no llegó a ser ni siquiera una contractura, sino que... fruto del trabajo de pretemporada, típico trabajo de pretemporada, de las cargas. Esta fatiga muscular le causó un pequeño dolor a Nicolás Tauber, pero que nada, a los dos días, de hecho ya el lunes trabajó en forma normal a la par de sus compañeros. También Musón. Mario Musón, pero bueno, estuvo más días, casi una semana estuvo parado Mario Musón. Y eso, digamos, que tuvo problemas en la pretemporada, los dos días que estuvimos nosotros allá, estuvo trabajando diferenciado porque la carga de los primeros días de la pretemporada le había lo había complicado. El caso de Cristian Gómez seguramente se deba a cuidarlo, a resguardarlo pensando en el domingo en Atlanta. También salió con un golpe David Barbona. Así que, por lo que venían diciendo Hernán y los chicos Nico y Matías Bani, había sido lo mejorcito de ese partido. Eso fue en español, claro. En español. Sí, por eso digo los lesionados de ese partido. No sé si será un indicio que en su lugar entró Peirán, que quizás en la consideración de final está un poquitito más arriba Barbona. No sé cómo quedó con el tema de esta lesión. No creo que haya sido algo grave porque no se hubiese enterado, pero sí está un pasito adelante de Peirán. Yo creo que lo que le juega en contra, digamos, o no en contra a Peirán, sino a favor a Barbona, es que Peirán, Finaroli y todos, creo, por lo menos me incluyo en ese grupo, lo vemos más como una especie de reemplazante de Cristian Gómez, un enganche, un media punta en todo caso, cosa que David Barbona no. Ha jugado doble 5, puede ocupar el carril izquierdo, puede jugar también por la banda derecha, puede ser un media punta, digamos, tiene más variantes en su juego. Peirán no lo veo como un doble 5, en cambio Barbona no solo lo veo como un doble 5, sino que, si me apurás, hasta hace un par de días lo veía como un doble 5 titular para el domingo. Y aparte lo que hablamos antes de que puede también jugar por la izquierda, como si nos falta un lugar ahí. Para tener un poco más de claridad a esto, hoy hubo un entrenamiento, obviamente, ya estamos muy cerca del partido, y estuvo ahí nuestro amigo Fede Tallarico de Mundo Chicago, a quien tenemos en línea para que nos cuente un poco. Fede, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Trayendo un poco de información sobre lo que fue el entrenamiento de hoy, que ya por empezar les confirmo que solamente Tim Caballero está desafectado del grupo, se resintió de su lesión y mañana salió del estudio. Después todo el plantel está a disposición del técnico Mario Finaroli. Bien, Fede, contanos un poco, ¿hoy hubo práctica de fútbol? Hoy, sí, primero comenzaron bajo las órdenes de Marcelo Figueroa con trabajos físicos, unas pasadas muy intensas donde los jugadores la terminaron agotados, ya pensando todo en lo que es para el partido contra Atlanta, poniéndolos a punto, y bueno, después esto habrá durado entre una hora y media, y luego de esto... Fede, perdóname, te interrumpo un poco. ¿La carga física de los entrenamientos no está disminuyendo acercándose al partido, como se lo sigue castigando duro, no, muchachos? Sí, mira, la semana pasada hubo una gran carga física con 3 amistosos en 5 días y por lo visto hoy no se ha disminuido, pero ya pensando mañana y los demás días supongo que sí, que bajará la intensidad de los entrenamientos. Hoy habrá sido el último día intenso, digamos, ya que también fue el último día donde entrenaron en este predio de Pasteleros. Ya mañana lo harán en el estadio. Bien, y respecto del fútbol, ¿qué nos puedes contar? Sin formaciones, bueno, obviamente, vamos a respetar los pedidos del cuerpo técnico, las formaciones no se dan, sean los jugadores que juegan. Vamos, dentro de ese marco, vamos a hablar un poco. Mario Finaroli comenzó reuniéndolos en el centro del campo. Una larga y tendida charla con todo el plantel, en donde, bueno, dio una charla técnica, le explicó a los, sobre todo hizo hincapié mucho en el 9 que va a jugar el domingo, cómo se tiene que mover, los lugares que tiene que ocupar, y bueno, luego repartió pecheras blancas para los posibles titulares para este domingo a las 11 de la mañana contra Atlanta, y los demás jugadores quedaron con el habitual uso en negro capa. Si quieren, vamos pasando a nombrar todos los jugadores que participaron. Decime los 11 y 11 así mezcladitos y en el orden que vos quieras. Sí, el suplente pues estuvo con Monchor, línea 4 Ronconi, Vera, Lanaro, Viva, Pérez, que es un chico a prueba, me comentaba Juan Pablo, que proviene de Quilmes, luego Farías, Melo, Peirán, Abdala y Chamorro, adelante. Bueno, este es el equipo que estuvo como titulado como suplente, ¿no? Y luego del otro lado, esto te lo digo por orden alfabético. Como vos gustes. Así no incomodamos al director técnico con estas cosas. Lo respetamos, mejor dicho, respetamos su... Sí, se respeta, como siempre las decisiones de ustedes se respetan, así que vamos a decir Benítez, Bochi, Castaño, Hermini, Escudero, Cristian Gómez, Montenegro, Musón, Sainz, Schifo y Tauber. Esos son los 11 que en un principio saldrían a la cancha. Más o menos uno, si sigue siguió la actualidad de este plantel en estas semanas, se dará más o menos una idea cómo van a estar parados en la cancha. Sí, yo más o menos tengo una idea. ¿A Tauber cómo lo viste de 9? Bien, Tauber, la verdad que pasa de goleador, un goleador nato. Bien, tiene la contra ceja y ceja. El arco entre ceja y ceja, digo. Sí, claramente. Pero no, la verdad que me ha preocupado la semana pasada Nicolás Tauber con esa molestia luego del amistoso con Español, pero se pudo recuperar y, como dije antes, están todos aptos para jugar lo que se viene ahora, este torneo de la primera de la Metropolitana. Fede, te consulto rápido porque acá Toto Cavalotti me está por cagar la trompada. ¿Cómo lo viste a...? Esa pizarra de estar full. Por eso mismo, no, también golpea, por eso. Cristian Gómez, ¿cómo lo viste? ¿Terminó, jugó la práctica entera? ¿Cómo lo viste vos? Cristian Gómez se lo vio muy bien físicamente, salió los últimos 10 minutos, fue reemplazado por Peirán, que ingresó al equipo titular, pero no, muy bien, no se quejó en ningún momento de ninguna molestia ni nada. Creo que habrá salido más por precaución que por otra cosa. Tampoco estaba en tan buenas condiciones el campo de este predio, de este muy lindo predio de Pasteleros. Bueno, Fede, muchas gracias por el contacto y bueno, estamos hablando en estos días. Bueno, gracias a ustedes por darme la posibilidad de comentar lo que fue hoy el entrenamiento. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Bueno, así pasaba Fede Tallarico. Vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos vamos a definir el Cielo de Chicago y vamos a ver si le podemos sacar algún bombazo de esos que nos tira Juan Piperata cada vez que viene. ¿Tenés algo para contarnos o no? No, me entraron a saque todo, está todo bien. ¿Te podemos picar un poco para ver si nos decís algo? Ningún problema, estoy acá. Buenísimo, vamos a la pausa. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Hafer G, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín, 3723, en Loma del Mirador, y Avenida San Martín, 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Informe SAL 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretera. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centrocar SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Vamos rápido, le pido a Lea, el operador, que nos defina quién fue el salido de Chicago de hoy. Soy Roberto Loro Leiga, el salido de Chicago esta semana en Sentimiento Verdinegro. Ahí estaba, el salió chico a ver a el loro Roberto Leiga. Contanos, Nico, un poco sobre las pistas y sobre sus datos. Sí, bueno, estos tres ciclos que cumplió en la década del 90 fueron 90-92, 93-95, 98-99. Luego, bueno, hablamos del ascenso que consiguió en el 91 puntualmente. Después jugó, como decíamos, jugó en Morón, nos hizo un gol, pidió disculpas a la gente y luego volvió. Y en su primer partido, ya ahora vamos a agradecer al gestor de este trabajo, en su primer partido le hizo un gol a los Andes y lo festejó con alma y vida, como decía en nuestro listado. Agradezco a Juan Pelata por los datos, porque fue complicado armarlo. Creo que fue todo obra de él. Lo agradezco ya que... También agradecimiento, bueno, al Oro, y también un saludo para sus hijas Candela y Abril. ¿Eran Yandú? Estamos ok, cumplimos con todos. Contame, Marta, un par de los que acertaron en Twitter. Bueno, acertó Fabi Rodríguez, Cordara, Rodri Uribarren, Nico Uribarren, Dayana Vitale, Irín Canch, Verde Cuore, Rodrigo Martínez, Matías Canch, Sergio Ciampa, Ernesto Orlando, Luis Burgo, Josefina Gluck, Mati Torito, Fabián Piloti. Bien, después de la columna de JP, vamos a la columna, la info, o algo la vamos a sacar, vamos a anunciar el ganador. Contanos, Juan, a ver qué tenemos. Bueno, respecto de lo que ustedes hablaban del armado de Mario Finaroli, del equipo que piensa Mario Finaroli, veía aquí en la grilla el equipo que piensa Finaroli para el domingo, me parece importante para la semana. Por supuesto que va a ser importante el trabajo de Mario Finaroli, pero creo esta semana puntualmente va a ser mucho más importante el trabajo de los dirigentes. Recordemos que si no se levantan las inhibiciones que aquejan a Nueva Chicago, va a ser difícil armar un equipo con 11 jugadores sin poder utilizar ninguna de las incorporaciones. Habría que armar un equipo de mayoría de juveniles. Por eso me parece que es importante lo que pase en la semana con el tema Ramírez, si se concreta una venta o no, un ingreso de dinero, y si eso posibilita destrabar el tema de las inhibiciones antes del fin de semana, como para que Chicago y que Mario Finaroli pueda utilizar todas las piezas el domingo. Aclarar un poco a la gente que el tema de la inhibición es un tema que viene de agremiados, sí, que el problema es por la deuda sobre los contratos de la temporada anterior que están impagos al momento, y que para levantarla lo que hace falta es arreglar un plan de pago. No es que hay que pagar todos los contratos en este momento, porque la deuda es bastante alta, por lo que tengo entendido, pero sí arreglar la forma en que se va a pagar. Hay que ponerse de acuerdo con los deudores, en este caso los futbolistas acreedores, del año pasado, de los futbolistas que jugaban en Chicago hasta el torneo pasado, más específicamente los futbolistas que jugaban y se fueron de nuevo a Chicago. Entonces, bueno, habrá que ponerse de acuerdo con ellos, armar un plan de pago, como decías vos, y empezar a levantar esa inhibición que aleja hoy a Chicago. Bueno, más allá de los que, bueno, ya vinieron y ya están en el plantel, puedan jugar o no, ¿se vislumbran más incorporaciones o no? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí, hoy por hoy, si me dicen hay nombres cercas, y hay uno que es un jugador a prueba, hoy yo lo anuncié vía Twitter a la tarde, pero el 9 que estaba esperando Chicago, hoy por hoy no hay nombres, ni tapados ni no tapados, sinceramente, no hay demasiados nombres. Yo creo que Chicago va a traer un 9, Finaroli lo viene pidiendo y lo exige. Con la ida de Ramírez probablemente se abra un hueco ahí también sobre la banda. Bueno, este chico volante que estuvo a prueba, estoy hablando de Matías López, futbolista juvenil de Chacarita Juniors, de muy buen pie, esas son las referencias que tengo, muy buenas referencias futbolísticas. Podría estar firmando contrato esta semana, yo hablé no solo con él, sino con el representante. Hay un interés de Finaroli, el jugador quiere jugar en Chicago, veremos si se termina confirmando o no en la semana. Bueno, así pasábamos un poco con esto y vamos a empezar a despedirnos porque ya se nos acaba el tiempo. Nico. Bueno, puntualmente ansioso, anticipándolo por Twitter, estoy ansioso con el debut, quiero ver qué es lo que pasa, más allá de que uno está ilusionado por lo que vio y por lo que sabe y porque volvió a Finaroli y demás, pero bueno, veremos qué pasa el domingo y el martes hablaremos de eso. Martín. Bueno, despedirnos, gracias a todos los que nos escuchan y con muchas expectativas para el domingo, bien tempranito, ir a la cancha tempranito. Para volver a A esperar un triunfo. A esperar un triunfo. Perdón, no dijimos eso. Confirmemos que el domingo a las 11 de la mañana Chicago recibe a Atlanta. Creo que no hay ningún hincha chico en este momento que no sepa que jugamos el domingo a las 11 de la vale mañana. Vale la pena decirlo, ¿no? Por Teis no Sports, sí, en Mataderos. Teis Sports, nada. Tema importante, rápido. Solamente pueden ingresar socios por disposición de AFA, ¿eh? Por disposición de AFA en todas las categorías, en todas las canchas, solamente pueden ingresar socios sin venta de populares. En principio por estas dos fechas. En principio por dos fechas, sí. Juan, agradecerte, saludarte. Gracias a ustedes. Agradecer a Javier Rossi, que participó vía mensaje de texto. No lo incluyeron en el boillero, pero Javier Rossi ¿El participó. Otro. Javier Rossi trabajó, participó del salido de Chicago, así que un saludo para él. Bueno, y aparte también saludar a Micho, a Rocky, que vino con nosotros, a Hernán Bronzoli, que cubrió el amistoso de ante Español junto con Nico y con Matías Bani. Lo hicimos laburar un poquito. Anunciamos al ganador del salido de Chicago de hoy, que es Mati-Torito- por Twitter. Así, Mati-Torito-. La semana que viene va a enfrentarse ante Maxi Benzandón, que fue el ganador de la semana pasada, por la remera de África. Que bueno, agradecemos de nuevo a la gente de África por las remeras y por su auspicio y por su colaboración. Despedirnos de todos ustedes. Por dos semanas no voy a estar con acompañándolos, pero los dejo en muy buenas manos. Señor, vale aclararlo eso, ¿no? ¿Me va a extrañar? Marta, decilo, sí, por compromiso. Para que vuelva. Ojalá, lo esperamos. Sí. Y si no vuelvo, ¿qué pasa? Tenemos reemplazo. Ah, sí, está. Ya me limpiaron. Limpiazo, diría Toto. Ya estoy afuera. Qué genio que son. No va a ser él, ¿eh? No va a ser Cavalotti. Está bien, igual. Esté yo o no esté yo, el programa va a seguir seguramente por la senda que estamos transitando. Que como decimos siempre, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta la próxima, chicos. Somos el cuco de un...